Hola, hola, Mabel. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo andan, muchachas? Buenas. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan hoy? Viste que empieza Mabel y se cae Twitter. Sí. Este es el efecto que está teniendo este programa. Yo creo que sí. El otro día había sido con Instagram, ahora con Twitter, los jueves. Y con Mabel, las redes, algo está pasando ahí. Igual volvió. Por suerte. Por suerte, sí. Estamos en todas las redes, así que estén atentos porque vamos a estar subiendo todo el contenido de hoy. Y tenemos noticias de redes, hablando de eso, que llegamos a los 900 seguidores en Instagram. ¡Bravo! Festejos. Papel picado, todo eso acá. Fotos artificiales. ¿Y cómo son? Las redes son... Hola, Mabel Radio. Hola, Mabel Radio. Hola, Mabel Radio en Twitter y en Instagram y en Facebook también estamos, así que todas síganos ahí. Sí. Para todas las edades y todos los gustos. Para todas las Mabeles. Porque Mabel es muy Facebook, claramente es Mael. Más el perfil, ¿no? Claro. Sí, sí, no sí. Fue Mabel con todas las letras hasta que no tuvo Facebook. Sí. Sí. Exacto. Sí, a mí me parece que sí. Estábamos en falta. Tenemos un programón. Tuvimos una semana de cumpleaños. No sé, yo estoy... Dale. Tuvimos una semana de cumpleaños. Es verdad. Es cierto. Profi. Sí, fue mi cumpleaños el miércoles. Pasé bien, tranqui, en casa. ¿Cuánto cumpliste, Robi? 23. Ay, qué lindo. Y bueno, Chochi. Le mandamos un beso a Chochi, que no está. Feliz cumple de nuevo. Sí. ¿Y alguien más? Y a Cami, le mandamos un beso, que no está, no cumplió años. Y la felicitamos por el team de redes que se está removiendo. Sí. También hubo otro cumpleaños dentro de la colectiva. ¿Es verdad? De Flor Buslón, el mismo día que Chochi, así que le mandamos es un verdad. Beso enorme también. De julio. Todos los cumpleaños. Bueno, y un beso a todas las comunidades de la colectiva. De paso. Encuentro pero de por supuesto. Diversas. Sí, que hoy tenemos algunas acá. Hoy tenemos varias. Varias acá. Digo, el encuentro de feministas diversas que saben que es totalmente autogestionado. Por lo tanto, es súper importante que ustedes nos sigan comprando nuestras maravillosas bolsas de tela, que ahora tenemos un nuevo diseño. Es verdad, no sé si ha salido oficialmente. No sé si salió oficialmente, pero está a punto. Pero está sí, por salir. Pero sí, primicia. Está a punto y es hermoso. Primicia de la Mabel. Spoiler. Hay un nuevo diseño, así que... Ahora se caen las redes de nuevo porque yo dije esto, ¿no? Sí, es todo culpa de Alfo, las caídas de las redes. Y todavía se pueden inscribir para las jornadas de debate feminista, que se van a realizar entre el 15 y el 17 de julio en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Intendencia de Montevideo. La entrada es libre y gratuita, y para facilitar la organización les pedimos que se inscriban en el link que encuentran por ahí en nuestras redes. Y recuerden que toda la información del evento está en los sitios de el Encuentro de Feministas Diversas y Cotidiana de la Mujer. Pero ahora les vamos a hablar un poco más de todo eso. ¿Por qué? Porque hoy justamente la entrevista central está dedicada absolutamente a la Jornada Feministas 2019. Vamos a estar hablando con dos compañeras, tanto de Cotidiano Mujer como del FD, que son las dos organizaciones que están gestionando este evento por segunda vez juntas, consecutiva. Y para atrás siempre, Cotidiano es la organización que lo gestiona desde siempre. Y desde el año pasado estamos coorganizando con el FD y eso nos pone muy contentas. Así que hoy se viene más información del encuentro. Sí, ahora ya en un ratito vamos a estar con eso. Sí, y tenemos música, ¿no? Estamos un poco atrasadas. Capaz que, me mentí. No, estamos un poco atrasadas. ¿Qué? No, sí, tenemos música. Antes de la entrevista tenemos música. Y hoy la yo fui yo. ¿Qué fue eso? Ya viene la pizza porque pedimos pizza para festejar los 900 seguidores. Y yo traje brownies porque nadie iba a decirlo, pero yo lo voy a decir. Yo traje brownies para compartir. Me parece perfecto que hables de tus brownies. Sí. Me parece perfecto. Y ahora les va a llegar a todas las oyentes un link para una colaboración para que paguen la pizza. Ah, pensé que les iba a llegar un brownie. Iba a decir que mentira. No. Que les llegue un link ahí. Tenemos tipo, una Mabel especial recorriendo la ciudad. A cada oyente le llega un brownie. Es cambio en moto. Un brownie moto. Y le pide ahí unas moneditas para la pizza. Bueno, y vamos a hablar de la música porque ya nos vamos de tema. Así que hoy vamos a escuchar el primer tema de rock de la historia, que seguro no conocen ni el tema ni a la persona que lo canta. ¿Por qué? Porque es mujer y afro. Entonces, obviamente, fui invisibilizada. Y además ya vieron cómo es el tema de los machitos, el rock, tipo, todo eso. Entonces, yo les diría que hagan, que se hagan un favor y vayan a investigar a esta mujer maravillosa que arrancó cantando gospel en una iglesia con su madre, le sumó una guitarra eléctrica e inspiró a todos los tipos que vinieron después de ella. Porque allá por 1944, antes de que todos estos pibes nos quisieran encajar de que ellos inventaron este género musical, Rosetta compuso el tema que vamos a escuchar a continuación. ¿Quién es la cantante? Sister Rosetta Tharpe, y la canción se llama Rock Me. Hear me swinging, hear the words that I'm singing. Mush my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bind me. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in thy bosom. Tell the sun the life is over in the cradle of thy love. Only feed me. Hell, I want no more. Then you take me to your blessed home above. Faith, I'm maintaining. I just go on uncomplaining. But before this time, another year, oh, my life may all forsake me, and death may overtake me. But if I am with him, I have no need to fear. You just hide me in thy bosom. Tell us of life is over. Rock me in the cradle of thy love. Oh, defeat me. Hell, I want no more. Then you take me to your blessed home above. Oh, make my journey brighter. You just make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thy presence thrill me. Thy loving kindness fill me. Then you hold me in the hollow of thy hand.